por y me dijeron que triste te vieron. Dime, niña linda, ¿qué fue lo que hicieron? Tú que eras la reina de la noche y ahora andas sin ganas de bailar. Por una aventura el corazón te hirieron. Te decían te amo, pero te mintieron. Esos ojitos que han llorado un mar hoy se maquillan por olvidar. Te dejo con las alas rotas, pero un ángel no se derrota. Y aún con cicatrices siempre volará. Porque ahora que estás sola, le llegó la hora de volver a brillar, brillar como aurora. Esta noche en la pista, por él ya no llorará. No se preocupe, mamacita, que para bajarse al cielo usted nadie necesita. Tarararare, tararare. Te juro que tus lágrimas no merecía. ¿Y quién no sueña con estar contigo? Me viste, no he sido testigo. El que se meta contigo y lo persigo. Sube. Esta noche ponte tu mejor vestido, tu mejor perfume, sana el corazón herido. Que tu aurora brilla más que la boreal. Que tu aurora brilla más que la boreal. Esta noche ponte tu mejor vestido, tu mejor perfume, sana el corazón. Sola, le llegó la hora de volver a brillar, brillar como aurora. Esta noche en la pista, por él ya no llora. No se preocupe, mamacita, que para bajarse el cielo usted a nadie necesita. Tú que eras la reina de la noche y ahora andas sin ganas de bailar.